aunque nos den escalofríos, estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Seguimos acá en Todos en Cuero, son las 14 horas con 36 minutos y tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Carlos Raimundi. Carlitos Raimundi, ¿cómo estás? Acá estamos con el Perín. Bueno, un gusto, Carlos. Igual, ¿eh? Y Jorge. ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, muy bien. Ayer comentábamos un textito tuyo sobre esta especie de mamarracho de transmisión de mando, que no es tal, ¿no?, en última instancia. Entonces queríamos un poco un comentario tuyo. Sí, yo creo que ya desde el momento de asumir se van plasmando bien los rasgos fundamentales de esta nueva etapa que vamos a vivir, ¿no? Y la tenemos que tener en cuenta, no para deprimirnos, sino todo lo contrario, para ganar en coraje, en capacidad de análisis, en fuerza, en fortaleza, ¿no? Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, cuando Macri le dice al coloquio de IDEA que en la próxima reunión va a venir con su equipo para discernir juntos cuál va a ser la política del país, cuando recoloniza al Estado en favor de las corporaciones, poniendo ministros a cargo de áreas, pero que en definitiva han trabajado hasta ahora para intereses privados, la experiencia de la Argentina indica que cada vez que alguien ha salido de un lugar privado para ocupar un lugar en el Estado, lo que hace en el Estado es servir a esos mismos intereses privados para los que sirvió toda la vida, y no para el pueblo. Hay una cosa muy importante que fue cuando él, la primera decisión que anuncia es denunciar a Venezuela en el Mercosur. Eso es una señal muy, pero muy clara de alineamiento, de realineamiento con Estados Unidos y de separación de los gobiernos populares de América Latina para ubicar a América Latina y a la Argentina en particular muy distinto del que estuvo en estos años. Y lo de ayer de la cautelar. Lo de la cautelar, se trata de un gobierno electo, que más allá de que no nos guste, tiene una legitimidad popular en el voto. Y en lugar de apoyarse en esa legitimidad popular para disciplinar a las corporaciones, lo que hizo fue sentir la necesidad de apoyarse en otra de esas corporaciones como la Corporación Judicial. Quiere decir que ya se terminó la era de que la política es la herramienta de cambio, claro. Sino que las corporaciones, las cautelares, los grupos de poder son la herramienta de cambio. En la Argentina, y tenemos que estar muy atentos a eso. Yo hay otra cosa que quisiera decirles, y es que creo que el balotaje a lo que llevó es a una especie de sinceramiento de cuál es la verdadera línea divisoria de aguas de la Argentina. Y es lo que ya había vaticinado Néstor Kirchner en vida, que es la existencia de dos grandes frentes en la Argentina. Un frente oligárquico, conservador, de derecha, claramente, y el Frente Nacional y Popular. Y eso es saludable, digamos. Es saludable que se sincere de esa manera. Porque, cuidado, que el gobierno de Macri va a tratar de ubicar en la oposición, a la oposición que a ellos les convenga. Y va a tratar de poner sectores del PJ, algunos gobernadores muy conservadores, algunos dirigentes sindicales, algunos sin intendentes duda críticos del Frente para la Victoria. Y él va a tratar de que ellos ocupen el lugar de la oposición, porque de esa manera, tanto el gobierno como la oposición van a estar integrados por el Partido del Orden, por el Partido del Poder, claro. y van a tratar de reducir a una expresión mínima al Frente para la Victoria. Por eso es tan importante que nosotros ampliemos, sigamos trabajando, sigamos militando para engrandecer al Frente para la Victoria y la conducción de la única que puede conducir este espacio, que es Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, quedó instalada la sensación de que está, por un lado, los factores de poder, las corporaciones, la propia embajada norteamericana, el partido judicial, arropando e integrando de alguna manera, indirecta o directa, este nuevo gobierno de Macri, y por el otro lado un votante que no sabe lo que votó. ¿Vos crees que es así, que el votante en muchos casos no sabe lo que votó? No, el votante del Frente para la Victoria sabe perfectamente lo que votó. Lo que pasa es que hay momentos, Jorge, quienes tenemos un poco más de años, hemos ya vivido otras experiencias, uh-huh. Y hay momentos en la Argentina en que los momentos políticos no se definen por una racionalidad, sino que se definen por una especie de inercia, ¿no? Uh-huh. Cuando el pueblo fue a apoyar a un hombre que había ocupado Malvinas, después de que lo había reprimido a ese mismo pueblo, como fue el caso de Galtieri, fue una reacción social por inercia, no pensada. En un país que vive 11 años bajo la ficción de que un dólar vale lo mismo que un peso, es una sociedad que ha vivido momentos inerciales. Y yo creo que esta vez, con tanto machacar la grieta, los estilos de Cristina, hubo gente que votó confundida, que objetivamente debería estar en el lado nuestro, uh-huh. pero que cayó presa de esa condición que tiene una parte del pueblo argentino, que es a veces aferrarse a esas inercias comunicacionales, esas inercias de esa gran capacidad que tiene el poder. No nos olvidemos que el segundo rubro en presupuesto que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos es fortalecer a las ONG de América Latina y de Medio Oriente para desestabilizar a los gobiernos populares. Y ustedes habrán visto, lo saben porque yo los escucho, que el discurso macrista, que todo el semblante macrista tiene mucho de ONG, tiene mucho de predicador evangélico, sí. mucho de eso que está muy profesionalmente armado y financiado desde el Departamento de Estado. Contra eso peleamos, Jorge, y es muy poderoso. Entonces, Carlos, hay momentos de debilidad del pueblo, de confusión de una parte del pueblo argentino. Carlos, estamos por salir en un ratito nada más. Alguna gente ya fue para la plaza para abrazar a Cristina. Y nada, te quería preguntar qué esperás de Cristina de aquí en más. ¿Cómo la ves y qué esperás de ella de acá para en este proceso que empieza ahora? Mira, Cristina va a estar, se lo dijo a ustedes cuando estuvo con los periodistas, nos lo dijo a nosotros con los legisladores, ella va a estar en el lugar de conducción. Yo creo que va a ser muy importante para la Argentina que el kirchnerismo no sea tomado como un eslabón más en una cadena de gobiernos justicialistas, que da lo mismo que sean de derecha, de izquierda, de centro, no. El kirchnerismo es una nueva identidad en la historia argentina, que abreva en lo mejor del peronismo, pero que supera la estructura formal del partido justicialista, que es todo esto nuevo, es toda esta intensidad que nos hizo vivir en estos años, y que Cristina la tiene que conducir y que nosotros la tenemos que alimentar. Y una palabra respecto de la movilización, Carlos, porque sé que a vos te interesa esto. Estar movilizado no es estar siempre en la plaza, es estar cuando corresponde. Como fue aquella noche que Luis de Lía se movilizó en el año 2008, porque si no se apropiaba la oligarquía, el símbolo más preciado del pueblo, que era la plaza. Ajá. Bueno, hay que estar cuando hay que estar. Pero en todos los demás momentos, estar movilizados es estar atentos, es estar conectados, es estar creativos, es estar junto a la conducción, es ser constructivos. Es toda ese activismo que no necesita, digamos, un debate barrial, un teatro comunitario, una radio comunitaria, son formas de estar movilizados y de hacer crecer al Frente para la Victoria y la conducción de Cristina, que es lo que Néstor y Cristina nos enseñaron en todos estos años, a ser mucho mejores de lo que éramos antes del 2003. Así es, Carlos. Mañana tu idea es que van los diputados a la jura en el Congreso. Mira, yo no estoy en esa reunión, pero la impresión que tengo, la información que tengo es que predomina la idea de no ir. Yo creo que tenemos que ser muy claros y muy terminantes en momentos como estos. Está muy bien. Carlos, te abrazamos y te saludamos y nos seguimos viendo. Igualmente para ustedes, un gusto. Un abrazo. Y muchas gracias por todo lo que nos han aportado también. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Raimondi, y ya seguimos.